a place in me. Know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. No. Las 9, las 8 en Canarias. Parece que fue ayer, han pasado algunos años, pero uno se puede seguir poniendo nervioso empezando algo nuevo aquí en la primera y número uno de los 40 principales. A todo el mundo, bienvenidos, hola. Sí, este es el del 40 al 1, el que te acompaña los sábados por la mañana cuando estás currando, cuando estás limpiando tu casa, por ejemplo, cuando te vas de compras. Bueno, pues a partir de ahora no únicamente estaremos aquí los sábados, que seguiremos, por supuesto, sino que también te haremos compañía cada tarde y noche en los 40. Desde las 9 hasta las 10, por lo menos para ti en las maravillosas Canarias. Un saludo de Cristina Oscar en la producción. Yo soy Tony Aguilar. Es un placer estar aquí contigo ya inaugurando nuestro del 40 en 1 diario. Los 40 principales del 10 al 2. En el número 10 esta semana de momento están Yolanda Be Cool y We Don't Speak Americano. Tuvieron 4 el sábado. Seguimos bailando en el 9 con Ina y Bob Taylor. El tema de Deja Vu subiendo desde el 12 también esta semana. El 8 para Katy Perry. Sube 2, California Girls. Canan y David Bisbal, Waving Flag. Todavía dentro de los 10 primeros. Ya por el número 1, ¿eh? Y en el número 6, Kylie Minogue con All the Lovers. Ya tiene nuevo single Kylie, lo pondremos esta semana. Robert Ramírez es número 5, Sick of Love. Luego la vemos enterita. Estuvo en el número 1 durante todo el verano. Shakira, Waka Waka. Otra que te recuerda a la playita es la de Illas, estoy seguro. El eterno número 3 de las últimas semanas. Replay. Hoy también te pondré lo nuevo de Tayo Cruz, nuestra lista invitada desde Inglaterra. Pero aquí está Break Your Heart en el puesto número 2. Y uno más arriba. El disco más importante del país. Del país. El número 1 de los 40 principales. Estás en el número 1 de la número 1 en nuestro programa número 1 del 40 al 1 diario. Lady Gaga sube desde el 5 esta semana al 1, Alejandro.